Buenos días, Argentina, queridos amigos del Cavadi. Está difícil esto, pedimos mil disculpas, pero la verdad que PTC, con perdón de la palabra, News, no actualizaba su página. Esperamos en este momento que se esté escuchando bien. Esta es una transmisión histórica de Bola Sin Manija a través de bsmradio.com.ar. Hay mucha gente en el chat, hay clima de mundial, hay clima de mundial. Cuando venía para acá, la calle estaba desierta. Solo se escuchaba el amasar de tortas fritas. Qué mejor que ver a la selección argentina un día de lluvia como hoy, con tortas fritas, con mate, bien tapaditos en la cama, disfrutando del frío y del Cavadi. Y como siempre decimos, lo ves como podés, lo escuchás lamentablemente a través de Bola Sin Manija. Se escucha perfecto, nos dice Marcos en un móvil en directo. Marcos desde Colegiales, ¿no es así, Marcos? Nos gustaría saber cómo se está viviendo el Mundial de Cavadi, porque bueno, también hay que señalar que la mentira del staff de Bola Sin Manija, que 8 de la mañana iba a estar listos para hacer esta transmisión histórica, por supuesto a las 8:35 aún no llegan. Estamos en este momento en una tanda publicitaria en PTC, así que vamos a estar desarrollando todas las vicisitudes del partido de hoy de Argentina, histórico contra Kenia, el clásico ya, una de las selecciones a las que más se enfrentó en la historia de los mundiales, Kenia. El partido, el mal llamado partido ganable, que sin duda es el que nos puede igualar la vara de los dos mundiales anteriores. La selección en algún momento va a tener que dar el paso al segundo partido ganado, el partido del anterior, el partido posible era con España, pero eso ya lo vamos a estar analizando en detalle con los periodistas especializados en Cavadi, que tienen que estar llegando en escasas 3-4 horas seguramente a esta transmisión histórica de Bola Sin Manija. Estamos en la previa. Ustedes saben que los indios se suelen retrasar un poquito con los horarios, así que no desesperen. El partido se va a jugar, el partido se va a jugar hoy, y lo vamos a estar relatando por Bola Sin Manija. Hay mucha gente pegada a la computadora, a distintos dispositivos. Y bueno, creo que hay que comentar un poquito lo que fue el debut de la selección argentina, aprovechando este impasse, esta previa que nos está dando PTC News. Vamos a parar. Ahí está. Argentina debutó finalmente y paradójicamente en el tercer partido del mundial, algo insólito, solo conseguido en la India. El debut fue contra España, porque decíamos que era un partido ganable, porque habíamos visto a España jugar contra Kenia, y habíamos visto que por primera vez la selección española llevó a muchos españoles al mundial. El partido empezó bien. Hubo un 4-1 para la Argentina que nos esperanzaba, que nos daba ilusión. Esto fue ayer a las 3:30 de la mañana, hora argentina, ¿no? No van a hacerlos levantar a esa hora en India para jugar. Finalmente, España terminó ganando por cerca de 20 puntos. Una buena performance de Argentina, haciendo 24 puntos, algunos de defensa, pero con un Juan Espino intratable, el delantero de España, español, de pura cepa, que debe haber hecho más de la mitad de los puntos de España. Yo no sé si ahí no hay que revisar los videos, porque como raid, ustedes saben, no se puede hacer más de 2 raids seguidos. Ojo, yo creo que ahí Juan Espino hizo todos. No hubo otro raider en España, pero bueno. Acá vamos a saludar a CJ Camba. Bueno, a Corbata, en su móvil desde Caballito. No creo que está en otro lado. Bueno, no importa. A Fran, a Guest, a Marcela. Marcela, la esposa del capitán, del gran capitán de la selección argentina, de Román C, Aldo Román Césaro, que recién veíamos la ficha técnica publicada por PTC News, donde aparece que es un deportista de judo, su edad, no vamos a decir porque somos caballeros. Realmente un lujo. Está Marcos también y está Matt. Saludos, gente, dice Camba. Yo le haría un antidoping a Espina, dice Marcela. Terrible acusación. Y hay una polémica que ya la voy a tratar con los chicos cuando llegue. Estamos hablando de Jorge y Juan Pablo, o quizás de nadie. Juan Espino celebraba los puntos. Eso que tanto le criticamos a Wisin y Yandel en la selección de Estados Unidos. Pero hay algo que hacía que no cayera tan mal Juan Espino. Era simpático. Hacía un gordito alegre, hacía una voltereta en el aire, una media luna para pasar la pala. En alguna que otra oportunidad esa media luna terminó con su cuerpo en el suelo de manera poco agraciada. Eso también lo humanizó un poco, ¿no? También hay que humanizar un poco a las estrellas del Cavadi. Nosotros quizás los tenemos ahí arriba, y es donde deben estar, pero también son personas, ¿no? Eso es lo más importante, el mensaje que quiero llevar. Además de jugadores de Cavadi, o primero, son personas y, bueno, y padres de familia, ¿no? Empezó la transmisión, ahí está el... ahí vemos al Blatter del Cavadi. Ah, bueno, saludando a la selección argentina, saluda a Roman Césaro, a Alejandro, ahí están todos los muchachos, Jumagu ahí, saludando al Blatter Cavadi y mirándolo con una cara de admiración. La cara que... Ah, bueno, le tocan la rodilla, bueno, tremendo. Ahí vimos, acabamos de ver ya la selección argentina formada, con una su linda remera de delegación. Y qué bueno que estamos por ver a la Argentina versus Kenia. Es la cuarta fecha del Mundial, el segundo partido de Argentina. Recordemos que el partido con Kenia debió ser el primer día. Y recordemos también que el segundo partido contra Irán tampoco llegaron. Este es el partido contra Kenia reprogramado, y la reprogramación hace que tengan que jugar tres partidos seguidos. Ojo con esto, ¿eh? Ayer contra España, y hoy contra Kenia, mañana otro partido. Si me disculpan un momento, voy a atender a lo del resto del staff de Bola Sin Manija, que acaba de tocar el timbre con un tino espectacular, llegando a empezar el partido. E insisten con el timbre como si el que estuviera mal fuera yo cuando llegaron 40 minutos tarde, pero vamos a dejar las cosas para después. Atiendo y vuelvo, los dejo en silencio. Esto es Radio Verdad. Ahí está la selección argentina, ya se han sacado las remeras. Vamos a estar atentos a ver si Jumagu, el manager de la selección, se saca la remera. Eso querría decir que estaría para jugar como en el partido pasado, qué miedo. Y no distinguimos, hay muchos pelados. Ahí está Jumagu, se sacó la remera. Se sacó la remera Jumagu, el más blanco de India en este momento. La persona más blanca en India en este momento. Está listo para jugar, está listo para entrar. Qué nervios, esto ya es algo personal. Va más allá de la selección argentina, es uno de nuestros hombres. Y llegó Juan Pablo en el medio de la transmisión. Hola, ¿cómo va? ¿Ya empezó? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. Ay, bueno, están haciendo ejercicio. Hay muchachos muy lindos en la selección argentina, ¿eh? La verdad que creo que es la selección de muchachos más lindos después de Pakistán. Bien. Mucha información, Mucha información. Que el Helio Rossi y contale a la gente que se engancha ahora. Sí, vos, hijo de puta, ¿cómo? Llegaste 40 minutos tarde y Jorge no sé dónde está. Bueno, ¿a qué hora empezaba? ¿A las 8 y media? 8:30 y empezaba la transmisión 8:15. Ah, bueno. Y son 9:20. Bueno, ahí está el análisis histórico de Helio Rossi, el Helio Rossi indio y sus dos escoltas. Bueno saco, sobre todo el de Helio Rossi. Sí. ¿Cómo ves la transmisión, Juan Pablo? Bien, la vi ayer, ¿no? Muy aquejada, por supuesto, por el tema de los traslados, ¿no? Muy disminuida. Y hay que ver, ¿no? Este es el partido quizás más esperado. Es el partido que decimos ganable, aunque acá ya en el chat nos están diciendo, Corbata nos dice que no hay partidos ganables, ¿eh? No hay partidos ganables. Es terrible. Que bueno, muy malo eso, pero intentaremos seguir adelante. Marcela dice, ¿cómo zafaste, Frank? En el primer mundial estaba completo el staff de jugadores. Sí, te quiero decir, Marcela, que contra España, el último partido, casi juego, porque había tres jugadores que se habían ido. Fue el partido que Ricardo, el coach, entró. Y sí, los jugadores me decían, dale, jugate unos puntos. Yo digo, dale, jugamos. Pero estaba con la ropa de manager, no podía cambiarme ahí en al costado de la cancha. Y Ricardo, quiero decir, un tipo conocido por su inconsciencia, en ese momento paró la pelota y dijo, no, Fran. No es lo que dice él. No. Disculpame que te lo diga, pero no quiero tampoco crear una polémica al aire. ¿Qué dice él? Pero él dice que fue una decisión tuya. Una decisión individual, pero tuya, no individual. No, así, hijo, claro, le van a partir. Bueno, ya era tiempo de confrontar en un cara a cara por teléfono estas cuestiones personales. ¿Cómo va el partido? 0-0. Marcos dice que es emocionante que un BSM va a jugar un mundial. No estamos seguros. Hay que ver. Él está ahí por las dudas. Lo vi con muchas ganas de entrar el otro día, merodeando, brillando todo el partido, estando ahí muy cerca, ¿no? Sí. Y otra vez ahí está la formación. Argentina. Juan Pablo, ¿me lo decís? Sí, con el 1, Esteban. Román, sí. Aunque no le dijeron Román, sí, el otro día. No. Alejandro, Maxi, Fede, Rico, Jorge, Bruno, Maxi y Juan, ¿no? Así es. Y ya están nuestros amigos indios en el chat también, veo, ¿no? Un saludo a Rob Sharma. A Rob Sharma, como siempre, a Ramandeep Gil, Rob y a de Sharma. Danoa. Vamos a empezar a... Un saludo a Mandela, por supuesto, Rob Sharma, bueno, a la familia, ¿no? Vamos a incendiar un poco el chat ya. Go Argentina, we are the Cavadi journalist from South America on radio show of Cavadi. Bien, y ahí está el team de Kenia. Más jugadores llevó Kenia, Más jugadores, más jugadores, parece mentira. Serán todos llegados de... ¿Cómo se llama? ¿Nairobi, la capital? Nairobi. Serán todos, bueno, pueden ser de otros lugares, ¿no? El Kenia de profundo. Los que se levantan a las 5 de la mañana para correr elefantes. Y, bueno, particular que Román sí parece Román y la C entre paréntesis, ¿no? Pero es la C de capitán. Es la C de capitán, puede confundir, capitán, ¿no? De hecho, a mí me confundió. Bien. Y pensé que era Román sí de Román sí. Gracias a PTC News, que nos dice que podemos ver ya Argentina versus Kenia. Ah, perfecto. Genial. Y bueno, y a Kush Kojokal, que dice PTC Azaf Q Nik Chal Rea. Sí, yo me desperté a las 6 y prendí PTC News y no había partidos. No, ¿esto no, es no. el primero? Es el primer partido. Ah, el viernes se ve que arranca más tarde. Sí, mirá, no hay nadie en la cancha todavía. Se juega, contar un poco a la gente, ¿no? Vos que estuviste ahí, se juegan muchas canchas a pesar de que se juega en una región. Pero la India es tan grande que una región es muy grande. La India, ¿no? Es un país de países, Es un continente en realidad. Es un continente de países. Y sí, tiene muchas sedes el Mundial de Punjab. Pero también es cierto que año a año cambia la organización. No la gente, sino... La gente siempre la misma, No hay seguridad jurídica en la India. No hay estabilidad. Lo ha vivido la selección argentina llegando con el Mundial empezado por cuestiones organizativas. Así que ahora hay partidos en paralelo, se juegan al mismo horario. Yo no sé cómo están haciendo en este Mundial. Empiezan las suspicacias. Sí. Irán definitivamente se ha retirado. No sé qué pasó con Irán, porque Irán estaba en la misma situación que Argentina. Pero no ha jugado ningún partido. Entonces, ¿qué pasa con el partido adeudado contra Argentina? Ese del famoso Supermartes, ¿no? Me parece que todo eso ya ha quedado en un pasado que inexistente en realidad. No, en un pasado distinto, no sé, paralelo. De Argentina no se debería... Ayer entré a la página de Wikipedia del Mundial, que es una de las pocas fuentes que se pueden consultar al respecto, sí. Y Irán ya figuraba como, no descalificado, pero como que no iba a jugar ningún partido. También es cierto que en esa misma página de Wikipedia, y disculpame, no es algo personal, Juan Pablo, no aparecía Argentina como participante, hasta que no llegó. Bueno, es sí, puede ser también un gesto de precaución de Jimmy Wales. Y disculpame, porque hay clima de mundial, hay sonido de relato, y empezó. Empezó el primer radio. Uy, Alejandro tocó uno. Un tarascón. Tocó y es punto para Argentina. Es punto para Argentina. 1-0, hay que aguantar. Ay, no, lo que son esos cuerpos. Mirá ese pantaloncito blanco que se puso Kenia, es espectacular. Viene el primer raid de Kenia. Más atrás. Hasta ahí. Lo agarra. Ay, se escapó por poco. Zafó. Yo no sé si vale 6 pesos. Ah, bueno. ¿Por qué no? ¿Qué necesidad? 1-1 el partido. Sabes que no conozco a muchos jugadores, es un problema y es difícil entender. ¿Vos podés ahí agarrar? Está la planilla de jugadores que publicó Ricardo alguna vez. Ah, la voy a buscar. Yo creo que deberíamos hacer eso. Sí, nos ayudamos. ¿Puedo agarrar un cuando cable? ¿No? Sí. Ah, pero no sé si te va a... si tiene internet. ¿Cuándo? ¿Hay punto para Argentina? ¿Está discutido? ¿Jumagu se queja? ¿Jumagu se queja? Pero pide para India, Jumagu, ¿eh? Para India, para pero Kenia. Pide para Kenia. Bueno, la se confunde, ¿no? Sí, sí, es el play grande. Muy dañino. Hay un y otro ataque. Kenyatta. ¿Qué pasó? Lo busca, quiere sacar afuera. ¿Qué hubo? ¿Doble toque? ¿Qué cobraron? Lo saludan. Lo miran de reojo. Bueno, saluda. El Cavalli es un deporte que a veces no se entiende qué pasa. No, los árbitros tampoco saben bien y esperan hasta último momento. Jugadas lentas, que es el ajedrez humano. Ahí va Alejandro. El aire de estrella. El estrella, ¿no? Hace un amague y... ¡ay! Lo agarran, lo tocan. ¿Qué pasó? Lo agarró del pantalón, ¿eh? Se queja. Lo agarró del pantalón, eso no vale. 4-2. 4-2 gana Kenia ya, de golpe. Pero fue para Argentina este, ¿no? Sí, pero ¿qué vale? ¿En doble? El visitante. El visitante. Hay un otro nuevo raid. Y lo agarró de la agarrada. Muy bien, muy buena agarrada, que es Maxi Villanueva. Y no lo va a dejarse ahí, Maxi, me parece, ¿no? ¿Eh? Y no lo va a dejar, no lo va a dejar. Espectacular. Este es un punto fundamental. 4-2 pierde Argentina. Y esta hay una defensa. Se aferra a las piernas del Kenyatta. Piernas de la gloria. Pide que la gente aliente. Y el árbitro. Bueno, punto de defensa. Argentina, ya te lo anoto porque es importante saber cuántas defensas hace Argentina, ¿eh? Para el futuro, ¿no? Para la vida. Sí. Y para el pasado también. ¿Pudiste conectarte? No. Amirrizar. Están también Ritzar, creo, que es la sede donde se ganó el mítico partido contra Sri Lanka el 11 del 11 del 11, el Día Nacional del Caballo. Un lugar con mística. Y lo agarran al delantero argentino, se trata de zafar, pero con qué fuerza se impulsa y lo lleva, le arrastra al negro a ver si llega a zafarse. Ay, le hace una llave con los pies. Se queja el argentino, muchas quejas, ¿eh? Esto hay que hablarlo con el manager. Hay que... Sí, no le hace bien, no es necesario, no por protestar te van a cambiar un fallo, bueno, puede que sí, pero igual no hay que hacerlo, no hay que generar un mal ambiente. Ahí trata Bruno, ¿no?, de agarrarlo al Kenyatta Ryder, que difícil, intenta regresar a ver si lo campo llega a y... sacar del campo. Ah, no. No, lo sacó. Salió. Bueno, 5-3. 6-3, difícil. 6-3, perdón, va a estar difícil. El partido de hoy. Alexandro, como dice la voz oficial del Mundial de Kabaddi. Vamos a recordar, abrir el paraguas, una selección que llega sin sus estrellas por problemas en la organización de último momento de India, que no mandaba los pasajes. ¿Para quién es ese punto? Eso... ¿Lo saca de la cancha? Para mí es para Kenia, ¿eh? Sí, no te pero quedes, lo cobró para Alejandro, me parece, ¿eh? ¿Sí? Ah, sí. Bueno, el Kenyatta lo sacó de la cancha Alejandro y lo cobraron para Kenia. No sabremos. Ahí está, hay doble toque. Para mí hay doble toque y es para Kenia, ¿eh? Sí. Hay doble toque y es para Kenia. Qué difícil que está este partido, Juan Pablo. Sí. Un partido muy trabado, sobre todo ahora, ¿no? Con Sebastián una imagen... en la cantera con los chanchos siempre. Le tengo fe a Beto, dice Marcela, y a Román sí también. Bueno, esto es tremendo. ¿Cuánta gente hay conectada en este momento? Muchísima. Y de todos lugares de, ¿no? del país. De todo lugar del país. Es una selección federal, eso es importante recalcar, ¿no? No es solamente un rejunte de gente de la ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país. Y volvió el satélite, un nuevo ataque Kenyatta. 8-4 gana Kenia. E intenta Bruno escoltar, lo hace, pero no sirve de nada, ya que sí, es un gol de hombre en Cavalli, ¿no? Todos los goles son de hombre. Y ahora un raid nuevamente de la estrella. Ahí va Alejandro, que está haciendo más raid que Juan Espino, ¿eh? En España. Dicen que será el nuevo Yuri Mayer. En realidad lo leí acerca de Espino, pero podrían decirlo de Ale. Ahí están enredados Alejandro y su defensor enredados. Está difícil esta jugada, creo que lucha Alejandro, lucha. Siempre hay que luchar, se ríe. Con una sonrisa, sí, me parece bien terminar todos los raids. Llega alguien seguramente, pero bueno, son cosas que... Patricio, gracias Patricio. Y sí, este parece punto de defensa, Patricio, si claro, no defensa. Hay ninguna objeción. Que está con esas cintas para el dolor. En la una garrapateada, una muy situación bien, muy bien. Lo agarró siempre piernas, muy erótica. Como recuerda la selección de Noruega en el Mundial 2011, esa toma es muy difícil de zafarse. Y un abrazo que es muy conmovedor. Y hay punto para Argentina, segundo punto de defensa, segundo punto de Maxi, si no me equivoco. 10-5 gana Kenia, está difícil. Sí, es una agarrada en la que el atacante se termina sintiendo como una tortuga cuando se pone de espaldas, pero sí, al revés, ¿no? O sea, no puede modificar su posición. Debe ser desesperante. Debe ser muy desesperante. Y se escapa pero sin no tocaba a nadie. ¿Qué pasó? Lo tocó con la mirada. Fue punto de vista. Esos puntos que se cobran porque hay mucha diferencia entre las selecciones, entonces vale. Y hay una buena agarrada de Roman, sí. ¿Es Roman, sí? Sí, o oh, no. Sí, Roman. El relator lo conoce mejor que nosotros. ¿Qué pasó? Y lo sacó. Y es punto de Argentina, sí, punto de defensa. 10-7. Puedes entrar, Patricio. Está del otro lado. Pero no lo ponen en el puntito. ¿Cómo? 11-6. Pero hay decisiones realmente inentendibles, literalmente. Falta de comunicación entre el árbitro y el que hace el videograf. Y nosotros, porque me parece que hay cosas. Bueno, a ver, se trata de zafar. No sé quién es, ¿vos tenés los jugadores? Lo estoy buscando. El cangrejo. Por favor, festejan los keniatas. Hay que forzarse igual, por más que no llegue, que se desgasten los defensores de Kenia. Y hay punto para Kenia, pero a ver si se lo dan por eso, lo dan a Argentina. Sí, hasta que no pita el árbitro nunca se sabe lo que puede los pasar. Los carteles en la hinchada, I am Sport You Canadá, decían los indios. Soy una vergüenza. Te deporteo, Canadá, sí, es en traducción. Y Roma sí lo agarra, pero lo agarra el pantalón, me parece que es para Kenia, ¿eh? Es el segundo que le roban a Roman, sí, ¿eh? Terrible. Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo viene esto? Muy mal. O sea, mal, veo que viene complicado. Complicado. Difícil. Necesitamos más puntos de defensa. Sí, la defensa ha sido un problema histórico, ¿no? Sí. Y somos el espíritu argentino, ¿no? Es ir al frente y la manta corta, la famosa manta y corta. Y Juan Pablo, porque se va Alejandro. Punto. A fuerza. Así se fue, lo fue arrastrando de espaldas él, Alejandro, hasta que... Y el otro lo agarraba de la mano y finalmente logró zafarse y pasar la mitad. Correcto. A ver, ahí está, lo agarra el defensor argentino, intenta, el keniata se zafa. Muy grandote está el keniata, muy, muy grandote, muy inasible, muy... Se queja el argentino, no sé qué pide. Pide que está aceitado, me parece. 14-7 gana Argentina. ¿Vale aceitarse? No, está prohibido expresamente por reglamento. Pero no te pueden prohibir transpirar mucho, por ejemplo, sí, no. O tener una piel grasosa. Uy, qué buena zafada. ¿Qué pasó? Te pueden obligar, vamos, a usar jabón neutro. Doble toque. Eso debería ser así, ¿no? ¿No deberían obligarte a usar jabón neutro, sí, antes de los partidos? 14-8. Ahí. Y lo agarran de a 5. O sea, entró un defensor extra argentino, sí, solo para agarrarlo. El flaquito este de Kenyatta, el Ryder, saca muchos puntos de doble toque rival. Hay desinteligencias en la defensa. Ahí tengo la planilla por si querés. Va Alejandro, no sé, Alejandro mucho, nuevo. Pero ahí está, Alejandro nuevamente, otro raid. A ver, Alejandro. Y va a ser. ¿Le rompió el pantalón? Rompieron el pantalón, una vergüenza. Punto para Argentina, no, bueno, un saqueo, pantalón. Un saqueo. ¿Qué pasa ahora? Porque, bueno, recordemos son... Va a jugar en calzoncillos, ¿eh? Va en calzoncillos, Alejandro. Recordemos son pantalones marca Aoioas. Aoioas. Sí, una marca que tuvieron que comprar a los chicos cuando les dieron indumentaria en este mundial. Tuvieron que comprarlos y seguramente fueron poca plata. Y no son fáciles de conseguir, aparte, ¿no? Hay que conseguir la marca oficial de la selección argentina. Yo espero que hayan comprado un par más, por la duda. Espero, ¿no? ¿No? Un par. Un water break. ¿Qué quiere decir que hay? Está por llover. Claro, que está por llover. Bueno, vamos. Hace falta esto, como dicen, ¿no? Los periodistas de fútbol para todos, cada vez que cortan por el agua. Es necesario. Hace la más que 40 grados. Grados. Tanto necesitan tomar agua. Claro. Vamos a ver qué dice la gente. Eso, camello. Es el líquido vital o algo así. Tenemos mucho doble toque, dice Sebastián. Es cierto, hay desinteligencia. Yo creo que esto lo va a tener que estar corrigiendo el coach con el manager. Sí, sí, esperamos. Este water break. Son producto de la falta también, ¿no?, de práctica juntos, ¿no? De práctica colectiva. Sí, porque juegan sus ligas por separado, se ven poco. Se ven dos días en el Seiza. Claro, juegan en ligas tan separadas que son de deportes distintos, inclusive. Claro, dos días. Claro, que es lo más separado que hay. Dos días en el Seiza en el encuentro de deportes alternativos, chicos. Claro. No, no. Y después dos días más en el avión. Sí, se entrenan en el avión el día que para allá. Bueno, vamos a leer algunos mensajes porque la gente nos estuvo dejando mensajes para los chats. Sí, muchas gracias. Escuchen esta transmisión después de su partido, pase lo que pase. Explotando el Facebook, con este tema. Sí, sí, Mauro Costa dice: dejaron todo en la cancha contra España, sigan con esas garras, todo el éxito. Un saludo a todo el equipo, en especial a mis compañeros y amigos Jorge Barraza y Aldo Román Césaro. Nil Taborda dice: suerte Zeppeli, Beto Acuña. Amamos, te amamos Tommy, Agus y Nil. Ana María Echevarría dice: suerte a todo el equipo, en especial a Ale de Morón. Fuerza y adelante, chanchos. Ale que salió en el diario de Punjabi. Una gran foto, que se puede ver en el Facebook. No, ya llegó. Bueno, todos llegaron, ¿no? Pero llegó un poquito más lejos. Sí. Se pasó. Se pasó. Gabriela Luque dice: lo mejor para mañana, por hoy. Muchos éxitos, chanchos. Un saludo especial para Jorge Barraza y Aldo Román. Y Alexander Duré Robert dice: voy a estar trabajando mientras ustedes están revolcando en India. Sana envidia les tengo. Dejen todo como siempre. Un gran abrazo. Jumagu, jugátela y hace que te pongan Jumagu. Que le pongan acá, claro. Claro, que aparece como Juan cuando empieza el segundo. El water resuming. Ahí va. Este es Bruno. Este es uno de los pocos que. Bruno como rider que le da para dar descanso a Alejandro y para. Pero tiene un peinado particular. ¿No? Claro, sí. Alejandro debe estar buscando un pantaloncito en este momento. Y ahí lo agarraron. Ay, lo agarraron bien, Lo que queda es. Tan garrapateado. Ponerlo en cabeza y sacarlo. Sacarlo del campo. Ahí está. Lo arrastra hacia afuera. Sí, se fue. ¿Tocó? ¿Quién tocó primero afuera? Muy difícil saber eso. ¿Quién tocó primero afuera? Es lo que están diciendo los árbitros en este momento. Y se lo dieron a Kenia el punto, lamentablemente. No quiero ser traer malas noticias, pero se lo dieron claro. A Kenia. Avanza el rider Kenyatta que busca doble toques. Hay que tener cuidado con eso. Ay, se le fue muy fácil. Yo creo que la técnica para vencer a este rider Kenyatta es esperar a que viene corriendo y separarse todos y que pase largo y se caiga del lado de fuera de la cancha. Ay. Alejandro entra quejándose y diciéndole al negro Kenyatta: mirá, tuve que poner otro short porque me rompiste el mío. Después eso que me lo va a pagar. Hay que ver si compraron más shorts o si Jumagu le dio el suyo. Probablemente Jumagu en este momento. Si la gancha se zafa, Alejandro y punto para Argentina. Yo dudo igualmente, disculpen, ¿no? De que a Alejandro le vaya el short de Jumagu. Si los compraron siguiendo la talla, y lo veo difícil. Para que sea ajustable y el festejo siempre de más, ¿no? Excesivo de todos. Sí. 19-10, ya diferencia de 9. Para Kenia. Entra Cristian, ¿no? Esteban, no se ve nada en la lista. Ahí está, otra vez la intención de llevarlo por fuera de la cancha el defensor de Kenia porque no hay otra, no hay como zafarse. Le va a pasar, va a tratar de pasar el borrillo a su propia cabeza. Un gol de chilena va a querer. Si va a ser un gol de chilena. Difícil. No. Y una vez que se asientan los keniatas, en realidad se acuestan. Es muy difícil destrabarlos. Son como los santiagueños. Gol para Kenia, 20-10. Muy. Como detalle. Está bueno eso que lo está arrastrando, están peleando en el costado y vienen los otros clientes y se paran al lado y miran. Es como que mira una pelea y no interviene. Bueno, ya toque rápido y una vuelta velocísima del muy veloz. Muy jugada de mancha, ¿no? Un toque así. Sí, fugaz, cortito. Y Cristian. Bruno. No hay ningún Cristian. No, pero me equivoqué de nombre antes. Son todos Cristian. Y a ver. A mano. Está muy difícil. Es una. Muy bien parado el Kenyatta. Muy parado el Kenyatta. Lo agarra del cuello, eso me parece que no vale. Se lo van a cobrar. Se escapa. Gol. Muy bien, Bruno. Era muy difícil. 11-21. Abajo Argentina. Abajo Atina. Selección Argentina es el relator. Sí, sí, sí, está confirmado que juega Argentina. Ah, y se escapó justo. Ese, es muy ese negro muy... muy grandote. Ay, ay, no, muy, sí, sí. No muy grandote, tonificados, ¿no? Encima, rápidos. Sí, sí. Entra Alejandro. Es la esperanza de Argentina. Atención, Alejandro sí. Es el más grandote de la selección y fíjense que al lado de los keniatas es chiquito. Una persona. Ser humano. Oh, y bueno, y ahí lo agarraron de la lo pierna. Agarrado. No, ese negro, mirá lo que es Tyson. Pero ágil y veloz. Sí, no, no, no, no. Pero muy bien difícil. El trabajo de pierna. Tratando de llevarlo para afuera, Llevarlo para afuera. Ah, muchos puntos de defensa de Kenia. Y festejan los keniatas. ¿Por qué festejan? Muy saltarines. Bueno. Festejan, ¿no? Los puntos de los demás, por lo la menos. La vida, ¿no? Festejan los saltitos como se festejaban los goles en los 70. Para Kenia esto es una revancha, ¿no? Sí. No hay que olvidarlo también del año pasado. Y probablemente sea la primera victoria de concretarse, esperemos que no, de la historia de Kenia. Entonces sí, va a ser en todos los deportes. 24-11. Salvo atletismo. Pero es un deporte. Claro. Y entra Bruno nuevamente, que viene a hacer un muy buen punto en una situación muy difícil, ¿no? Ya dijeron Bruno el relato. Y ahí lo agarraron. Buena labor de los stoppers. Sí, geniatas, muy firmes agarrando. Y muy rápidos. Lo agarran de todos lados. Uy, como se está raspando los huevos el negro. Están haciendo punto para Kenia. En ese caso, Cruz se habría cortado el pantalón. Y le hubieran dado el punto. 25-11 arriba Kenia entonces. Qué terrible, ¿no? De ser tratar de volver a tu campo y te agarre alguien y no poder moverte. Es como estar en una invasión zombie, que te agarre un zombie. Después de la soñar, mucho peor. Y no tenés que volver a tu campo. No, es como cuando soñás que tenés que correr y no puedes correr. Claro. No, qué feo. Bajón todo. Por eso este deporte no es para cualquiera, ¿eh? No. No por la cuestión física ni porque haya que ser. No, la cuestión mental. Por la cuestión mental. ¿No le toque? Ya viene el partido de Pakistán a continuación. No, yo pregunto a los expertos. Eso de que acercarse y mirar, ¿no es peligroso? Porque de repente en el movimiento por ahí te tocan. Para mí está participando, está. Es offside. Es offside. Sí. 26-12 arriba Kenia. En Cárcel Urbano nos pregunta si está BCM cubriendo este encuentro. No. Sí, o sea, pregunta en el chat de YouTube. No se está enterando quizás de que en BCM Radio. Claro. Estamos. Ponele. Ahí está, ahí, Saúl. Perfecto, sí, dice Saúl, gracias Saúl. Hay gente en el chat de YouTube que también nos está siguiendo. Dinero Leone pregunta si estás cubriendo Argentina en la radio. Buena la rada ahí, disculpame Francisco. Sí. Puede haber punto de defensa, está difícil porque el keniata es muy fuerte y lo arrastra. Un gran centrimetraje y ahora los movimientos de rana. Sí. Intentando desprenderse y se zafó justo, zafó justo. Pero. Nada. Ah, sí, punto para Argentina, cobra punto para Argentina, me entonces, pareció. Está Jumabu, Está Jumabu. Ojo que entra. Ahí está Jumabu. Está yo pago. Entra Esteban, el que creemos que es Esteban. Cualquier cosa nos corregirán. Tocó la y historia. Te corrigió. Se zapa. Lo dijo. Llega golazo. Golazo. Muy bien. Con eso 26-14 y el relator te corrigió. Y dijo Esteban, o sea, te corrigió. Ratificó, claro. Ya estoy acá, dice Arcángel Urbano. Este partido de la vuelta a Jumabu, dice Corbata. Muy bien, Maxi, el stopper. Dinero Leone nos pide unirnos a la página Caballo World Cup 2003 en Facebook para el análisis tras el partido. Ahí hay una defensa argentina. Está enganchadísimo, pero está. Buena defensa. Muy buena defensa argentina. Defensa, ¿eh? Buena defensa. Maxi. Punto para Argentina, Enrique detrás, vamos. Punto muy Argentina, bueno, muy defensa. Buen punto. Este partido hay que hacer por lo menos 11 puntos más de defensa seguido. Sí. Para empatarlo. 26-15 de Kenia arriba. Viene Bruno. Mira. Hace la de Ronaldinho que mira uno y toca el otro. ¡Oh! Y doble toque. Sí, doble toque, doble agarre, doble. Vamos, creo que fue un gangbang. 26-16. Y va el flaquito keniata, el double touch. Y lo agarra. Doble toque. Doble toque. Violentísimo. Qué tierno. Aquí estamos en la defensa con el doble toque. Por Dios. Se le tiran los dos encima. hay que hablarse, ¿no? Tuvo un fondo de internacionales. Nos habla mucha gente en el chat de YouTube, muchos indios que nos dicen cosas. Escuchan tu Blagir, Yautri, Aguan, Honda, ¿eh? Nos dice Shuaib Salem. Y Nero Leones nos dice en mi nota, que hay una nota para ver en Facebook. El Facebook del Cavadi es un fanático del Cavadi que habla español. El punto de Alejandro, del partido completísimo como termine, me 27-17, hay líos en hinchada, no. ¿Entró un particular? Ah, no, es un árbitro con otro uniforme. Las camperitas setentosas que usan los árbitros son geniales. Ahí, Alejandro, que no sabemos bien qué discute Alejandro. ¿El primer tiempo? No sabemos bien en qué idioma discute Alejandro con los árbitros. El idioma del caballo, el idioma universal. Del amor, ¿no? ¿Hay video ref? El árbitro de campeón de setentosa le está diciendo algo a otro que se levanta, cuidado. Enojado, muy decidido. Hay una jugada ahí para reclamar. ¿Le van a quitar los puntos a Kenia? O sea que tiene turbante negro, imagino que por una cuestión cromática es el más importante. Claro. Está el rojo, azul y después el negro. Claro. ¿Qué está pasando? Hay tensión. Hay tensión. Está muy, muy enfervorizado el árbitro de la campera setentosa. Quiere que se haga justicia, no sabemos bien por qué. Esto es ante una queja de Alejandro, me parece. Muy charlado el partido, ¿no? Sí, muy charlado. Está bien, entre los jueces, pero se charlado. Fueron al medio pero de la charlado. Cancha a charlar, para que los vean todos. Tomó una decisión el árbitro. Que los echó, me parece. Sí. Echó a los dos jueces. Dijo, me hago cargo yo. De acá más agarro yo. ¿Qué va a pasar? A ver si la gente... los geniatas, ¿qué pasa? ¿Hay penales? Ay, no, ese muchacho está muy transpirado. Qué asco, yo no lo agarro ni en pedo. Sí, al menos los guantes podrían ser opcionales, ¿no? Claro. Unas bolsas de nylon. Porque así toca es y escapa el geniata. Y punto persona. Para Kenia. Y de un pasito levantando el pie antes de pasar la línea, que es una incitación a la violencia. Ahí Dindero de Lola nos dice que Alejandro hizo un llamamiento por algo malo, pero no sabemos bien qué. Él por ahí nos puede decir porque él habla punjabi. Y Saúl nos dice que YouTube le dice please stand by, que no ve el partido. Le proponemos que refresque la página. Gracias. 28-17 Kenia arriba el marcador. Está Ricky atrás, dando indicaciones, disfrutando todo y a la vez sufriendo todo, ¿no? Qué difícil este Ryder, ¿eh? Sí. 21-18 había sido punto para Argentina, no habíamos nombrado. No lo habían marcado, ¿no? Vos, y va Bruno. Otro ataque de Bruno. Amaga para un lado, va para el otro. Buena jugada. Muy bien, buena jugada. Muy bien. Le hizo la de Dios, el Keniate le salió mal, ¿viste? Se arrodilló, le puso la cara y obviamente en este deporte no sirve para nada. No sirve. Bueno, pero Juan Esteban dice Marcela. Ahí estoy. Pablo entra al chat. Sí, ahí estoy entrando, así podemos ver el partido y yo cualquier cosa te comento. Argentina. Ahí, defensa argentina, trata de defender. Lo engancha con las piernas. Lo agarra de todos lados. Bueno, lo va. Fantástico, realmente. Lo ha doblado. Muy bien, ¿cómo lo tiene? Zafa. No puede. Un poquito más. Hace la del cangrejo, el keniata. Se da un abracito. Se revuelcan. Gol. Y tanto gol, para el punto de Argentina. Muy bueno, muy bueno. 29-20. Mejor momento de Argentina desde que yo llegué, en cuanto a la relación puntos argentinos puntos geniatas. Y al final del primer tiempo da la sensación de que a Argentina los puntos le cuestan muchísimo y que no están rindiendo, porque siempre la diferencia es de entre 9 y 10. Sí, sí, pero bajó un poco igual, pero llegó a ser de alrededor de 13 puntos la diferencia. 13 puntos. Sí, bueno, ¿qué deporte hace Maxi? Pregunta Corbata. Cavadi, le respondo. Gracias, Corbata. Le mando un saludo a Corbata. Grande y Ricky, primo, Caruso Acuña, putealos a todos, dice Saúl Merian. Ah, Saúl, no sé si es uno de los muchachos que iba a ir. Sí, está acá en las figuritas. Ajá. Ahí, crédito de Puerto Deseado. Ajá. Sí. Alentando. Bueno. Voy a conectar mi computadora, pero estamos quedando sin batería. Le mandamos un saludo a Saúl, esperemos que nos esté escuchando también, ¿no? Y bueno, si no, podría hacerlo. Patricio, tenemos más mensajes de la gente para... Dale, ¿querés que te vaya leyendo? Dale. Un poquito. En el chat, disculpame antes de Patricio Díaz, CJ Camba, como le digo yo, dice al halftime abajo por un solo dígito. Bien. Marcela dice Bruno es Patrick Swayze. analizable, puede ser. Año. Pero Patrick Swayze antes, hace 20 años, ¿no? Sí, ahora está muy, muy mejorado, realmente. Matt dice, vamos que nos acercamos. Y Marcos dice, ya pasó la mitad del partido. Sí, si él se despierta tarde, no es culpa nuestra, ¿no? Siempre otra mirada, ¿no? Sí. Mañana estaremos en la platea presente la familia Villoslada, Juárez, Pacheco, haciendo fuerza por nuestra sangre argentina de Santiago y Tucumán, los Murillo. Éxitos, nos dice Amanda Juárez en el Facebook. Y Natalia Alejandra Pacheco dice que toda la familia apoyando a la selección argentina, especialmente a Maxi Villoslada, le mandamos un saludo. Nuestro gancho, chancho querido, lo amamos toda su familia, éxitos chanchos. Si no tengo que gritar y no quiero gritar hasta ahora de la mañana. Muy temprano me hicieron venir. Sí, los destinos te quejan. Y digo yo que tendría que gritar en la oficina, ¿no? Bueno, no importa. Y arriba los chanchos, Dios los bendiga y les dé las fuerzas para jugar. Te queremos, hijo Bruno Bassi, tu familia te sigue por internet. Rawson presente, dice Adriana Tascón. Le mandamos un saludo también. Y bueno, un saludo a Bruno, que está haciendo una muy buena performance. Está cumpliendo sobradamente con las expectativas, creo. Sí, sí, sí. Además sirve para darle también un descanso a Alejandro, ¿no? En sus ataques. Así es. Y acaba de entrar Saúl al chat. Ana dice, grande Ale de Morón, felicitaciones, hijo. Muchas familias, ¿no? Reunidas alrededor de esta pantalla amiga, que es el Cavadi. En este momento... Perdón, Saúl nos aclara, nos dice que más vale que está escuchando, pero no entiende una mierda a los indios. Claro, estamos nosotros para. Así es, para tampoco entender nada. ¿Qué pasa? Y Federico Rodríguez dice: Monstruo Acuña, te estamos siguiendo desde las office de Chubut Deportes. Así que bueno, ahí están también. Ah, bueno, siguiendo. Dinero Leone, que es punjabi, pero sabe español, nos está diciendo que probablemente una de las quejas de Alejandro, algo que señalábamos, ahí está, es que había aceite en el cuerpo del oponente. Ese que cuando entró, dijimos. Ese no lo toco ni en pedo, que algo. Claro. Alejandro se habría quejado. Parece que había algo, puede ser aceite en el cuerpo del oponente, nos dice Dinero León. Cualquier caso. Aceite está mal. Sí. No es que girasol, la oliva. Claro. Gracias, Juan Pablo. No, Pérez. Por favor, la gente que nos atiende muy bien en la cabina de transmisión. Lástima, ¿no? No se pueden ver las publicidades. Gracias. Algo que ya hemos dicho. Que hace a la ¿no? idiosincrasia del Mundial de Cavadi poder ver justamente la propaganda de aceite que fue tan famosa y la de cabra, ¿no? Sebastián pregunta, ¿en los partidos de los grosos hay tanto doble toque? Vos, Francisco, ¿qué has visto? No tanto, mundiales, no tanto. Tienen más experiencia y no... Son errores de principiantes, podemos decir, pero bueno, hay que equivocarse y... Para aprender, ¿no? Hay que equivocarse para aprender. Y empieza la transmisión, perdón, pero no veo. Sí, adelante. Nada. Va a comenzar atacando Kenia. Cambian de lado, ahora mirando hacia la avenida... Fugabondo. Umagu se queda atrasito, se hace el tonto, como cuando dicen quién quiere patear los penales y mira para otro lado. Claro. Se ponen las manos, muchas manos atrás de la espalda. Está como mirando, como quien mira un accidente, ¿viste? Un curioso en la calle. Claro, claro, que espera que se le pare un policía cerca para preguntarle qué pasó. Da indicaciones, está dando indicaciones. Yo creo que hay nervios en Humagu, no sé si no va a entrar, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que va a vomitar atrás, se lo va a ver vomitando en un momento. Sí, esas manos, ¿no? En la espalda, no sé si ayuda, no es la actitud, no, el no, mensaje no es... corporal que hay que darle al rival, ¿no? No es lo que le dijimos que haga, aparte. La panza tampoco es el mensaje corporal que hay que darle al rival. Ahora, no es lo que le dijimos que haga cuando leemos todas nuestras instrucciones previas al partido, ¿no? Totalmente. Se ríe Kush Yogal en el chat. Burnor dice nice. Es verdad. No sabemos a qué. Camino de transmisión. Y Gaby dice hay cosas que no entendemos. Hay como muchas cabinas de transmisión. Va a empezar estamos esperando tiempo. Que comience. Es el momento, el tiempo muerto. Está, ¿no?, terminando, claro, la publicidad de Ibeco del Cavadi. Y ahí arranca entonces esta segunda mitad. Argentina-Kenia. No siento entrar al Kenia, va a buscar sobre una de las puntas. No logra el toque nuevamente. Y lo salieron a buscar demasiado. Para mí, en mi opinión, no sé, Juan Pablo, si coincidís. Para mí había que esperarlo un poquito más, lamentablemente. Y termina siendo punto para Kenia. Puede ser. Es fácil decirlo, ¿no? Acá, desde punto de Buenos Aires. Sí. Y ahora Alejandro, tratando de empardar las cosas en el segundo tiempo. Le amagan, hay uno que se parece a Desailly, aquel ¿sí? central francés. No tiene que distraerse Alejandro con las caras que le ponen. Hubo mano en el cuello de Alejandro ahí. No, levanta ahora, lo corrigió ya. Hasta ahora está empujando por, desde el hombro. Está difícil. Intenta muy difícil sacarse el cepo humano. Trata de sacarlo de la cancha por la parte de atrás. Una chilena intentará. Una tijera. Y otra vez el petizo y... que siempre salta. Bueno, es petizo de medir 1.80. Y es punto para Kenia, desafortunadamente. Y sale rápido al contragolpe, Kenia. No te da respiro realmente, ¿eh? Hubo toque. Sí. Y una corrida de salió... atletismo, justamente. Así es. 33-20. Se complica un poco ahora. ¿Es remontable, Francisco? ¿Te acordás de algún partido que se haya remontado? Nunca. Sí, de más diferencia, pero de 20-33. Che, no, la musiquita la ponen ustedes, pregunta Saúl, creo que sí, ¿no? Está sonando la música de fondo. Justo la acabo de... Ah, bueno, la cortamos, Saúl, así que si te molestaba, ya no te molestará más. Por ahí le gustaba. Sí. Por ahí quiere saber qué era. Punto. Buena vuelta, ¿eh? Toque y vuelta. Está un poquito trabada la transmisión ahora. Partido trabado, ¿no? Sí, ¿para qué estamos, Patricio? Es cámara lenta. ¿El partido de hoy para qué está? ¿Para checar la diferencia? Sí, yo creo que sí. Ya checar la diferencia sería importante. Cinco. No, sería una derrota, pero por menos. Claro. Y las autenticaciones que se requieren. Va Alejandro nuevamente por un raid. Considerando todos los problemas, ¿no? Todos los obstáculos. Se ríe mucho Alejandro, ¿eh? Su táctica, ¿no? Distractiva. También. Y fue a buscar al de la punta. ¿Sabes que es algo que lo vi hacer en el encuentro de deportes alternativos? Pero claro, pensé que... Sí, de salir a hacer los raids con caras amenazantes. Uy, ¿seleccionó? Perdón. A ver. Qué mal esto, ¿eh? Quedó tirado y no se mueve, ¿eh? No se mueve casi. Sí, se mueve, está vivo. Vamos a... Pero no es que como los jugadores Ricardo, se arrastran por todos lados. Tiene dolor en la pierna, Ricky entra... Pierna izquierda es lo que Ricky, está pidiendo. Con su mano sanadora lo toca para que se sane como... Como un cura, ¿no? Como un cura. Y en India te agarra un misticismo. Está pidiendo ambulancia que es Jumau, ¿no? En cambio, a ver, entra Jumau, entra el manager. Entra el manager, están haciendo gestos, vamos a... Un momento de mucha tensión este, ¿eh? Ay, sacó mal la foto. No era lo que yo quería. Quería un Jumau... Che, qué mal esto. Muy dolorido. Parece grita de dolor, Alejandro. Complicado. ¿Qué habrá pasado? Porque, entran los médicos. Ver, vamos a explicar. Lo estaba agarrando el negro, lo agarró fuerte, como se agarra. Y lo agarró en la pierna y Alejandro, en intentar zafarse, sintió algo. Y enseguida pidió que terminara la jugada y ahora entra la camilla. Está lesionado de verdad, Alejandro, parece. En una pierna. Difícil situación, ¿eh? Mucha atención. No vemos lo que está pasando, pero lo están sacando en camilla, ¿no? Sí. Crítico para la selección. Una selección que llegaba diezmada. Con todas sus cartas puestas en Alejandro. La presión. Corbata recuerda que Jumau es falso médico. Para llevarle tranquilidad a la familia de Alejandro. Va a llevar falsa tranquilidad a la familia de Alejandro. Marcela dice que Ricky le hace Reiki. Bueno, tratamos de ponerle un poco de alegría a este momento. Realmente malo. Es una lesión. Sí, seguramente no podrá continuar en este partido. Ya veremos. Veremos. No hagamos la gran titifarra. No, es un. Se dislocó el. Es muy difícil hacerla. Nos pregunta Anders: ¿cuándo juegan las chicas danesas? Anders, Claro. Bien las mexicanas. Dice Saúl, ¿no? Perdón. No sé. En realidad no, o sea, bien porque están jugando, no es que haya ganado, pero digo, el hecho de jugar un mundial de Cavadi. Dice Saúl, nos comenta mientras tanto, ya que estamos con esto, ja, no tengo imagen y ustedes dicen contragolpe, offside, me siento en un partido de fútbol. Y sí, ¿no es el Cavadi el fútbol del mundo? Sí. El fútbol sin pelota, ¿no? Bueno, sigue el partido, pero... estamos todos preocupados por Alejandro. Sí, Corbata ¿Cómo? Dice, no es nada, lo sumo es 15 de rodilla, tranquilos. Bueno, corbata. Sale entonces. Una esguince de rodilla. Bueno. Y ahora. Un intento de defensa de Argentina. Se aferra el delantero keniata de color negro. Y blanco en su pantalón. Ay, se zafa, pero no, lo agarra. No, lo tiene en Arro, tiene Arro. Para pasar el tiempo, ¿eh? Es un punto de defensa, es un punto de defensa. Falta solo punto de defensa. 35-22. Vamos, Beto, dice. De defensa. Aparte, pero en un momento parecía que se escapaba, como decías vos, Francisco. Sí. Pero hizo un movimiento con el brazo y logró tomarlo nuevamente. No tengo el avirome para anotar los puntos de defensa, fundamental. ¿Quién fue el que hizo el punto? Si la gente en el chat lo reconoce, que nos diga, el que hizo el punto de defensa recién. 35-22, y es Bruno, y está, es quien Bruno que tiene que hacer los raids, ¿eh? Es él quien tiene que hacer los raids. No sé con quién va a alternar. Beto, dice Marcela, pero... Beto Barraza, ahí está, Beto Barraza. Este es el negro que lesionó a Alejandro, ¿eh? Cuidado. Trata de escaparse Bruno y termina haciendo punto de defensa. Bueno. Haciendo punto de defensa. Igualmente Bruno con una táctica distinta, ¿no? Bruno es más de ir a parado, tratando de pasar, de flanquear al rival, de repente correrlo del camino y pasar rápido. Sí, bueno, decía Jumau, ¿no? Que tiene una técnica más de rugby, claro. Más similar a rugby. Y acá Dinero, o sea, el taque al defensor. Un especialista dice que Kenny aprendió a hacerle perder los 30 segundos a los riders argentinos. Claro. No tanto en agarrar, sino en que pase el tiempo. Uh-huh. Es verdad. No desgastarse, sino... No salía a buscar tanto, ¿no? Claro. Es lo que decíamos, han hecho un par de veces los defensores argentinos por innecesariamente, que es apurar el tiempo. En definitiva, el tiempo corre en contra, claro, de tu rival en defensa. Vos fíjate esta jugada, el rider argentino está intentando tocar a un keniata. Y se le mueven. Se le mueven. Los argentinos, enseguida, los defensores argentinos van a agarrar. Claro. Y ahí, si agarras a un rival a los 5 segundos, tiene mucho más tiempo de zafarse y pasar la pala que si lo agarras a los 25. Aparte, si vos salís a buscar para el agarre, es más probable que vos llegues desarmado que si te vienen a buscar a vos. Claro. Y lo estás esperando bien parado. Entonces, es más difícil también la defensa. 38-22, Juan Pablo. Sebastián dice, la diferencia de brillo entre la defensa y los riders keniatas. Si los de la defensa... No entiendo bien. Los claro, riders fíjate, entran como salidos de un sauna. Sí, es cierto. Ahora, de brillo corporal. Y ahí hay punto para Argentina. Otro punto de Beto Barraza. Así según es. 38-23. En este momento la selección argentina tiene 7 jugadores. Es verdad, muy meritorio también. Es difícil. Llegar con tan pocos jugadores. Sí. Hay gol, Esteban en bien ahí cuando las papas queman, haciendo de rider y llevando un puntito. Está como babeado ese negro. Sí, puede haber sido chupado por una babosa gigante antes. Vamos a confirmarlo después. Si hay punto para Kenia. Bruno, what a point, dice Dinero Leone. Sí. Esperamos que Bruno, que Dinero Leone, perdón, nos... Sí, nos está spoileando, me parece. Nos está spoileando, me parece, Dinero Leone. Me parece que le llega un ratito antes. Porque o sea, dice Bruno, what a point, y claro. Ahora hay un punto de Bruno en este momento. Punto. Es verdad. Muy buen punto, aparte. Sí. Arrastrando, sí. Desde el piso, arrastrándose con el keniata prendado. Los puntos que más me gustan cuando llegan ahí. A los Yuri. Qué lástima, no estuvo Yuri este mundial, ¿eh? Nuevamente la defensa argentina sale a buscar al rival y termina... Entre Esteban... En punto radio. Para Kenia. 40-25, entre Esteban. Ah, está. Le dice a vos, te mando un poquito a vos. A ver, lo toca ahí. Está, lo va a buscar. Sale. Sí. A los empujones, a ver si pasa. ¡Ay, sí, pasó! ¡Ay! Lo volvió a agarrar. Le faltó velocidad y ahí ya cuando se enredan en el piso está muy difícil. Sí, estuvo bien la idea... Sí. La ejecución no fue del todo correcta, pero fue buena. De chance, se va arrastrando con el jugador agarrado de la pierna. Ese negro es muy complicado, Le falta con las piernas, ¿eh? 5 metros, no llegó lamentablemente. Punto. Emocionante punto igual. Sí. Lástima sí. Que no conozco el resultado final pretendido. Esteban le pone el cuerpo al momento, dice Macera, correcto. Sí. Muchos pelados en la selección argentina. Es el Uruguay del Cavadi, ¿no? ¿Román, sí? Doble toque. Vamos. Doble toque. 41-25. Entra. No sabemos quién. Ya estamos confirmando. 42-25. ¿Este será? No sé. Hoy se cae. Y lo Maxi agarran. G. Maxi G. Maxi G. No se va a poder zafar. Hay dos Maxis. Claro, uno defensor y el otro delantero. No, y se hablan, ¿eh? Está en el piso de arroz y se hablan. Una típica Cavadi chat. Pero se da la mano para levantarse. Sí, muy correcto, punto, ¿no? Hasta ahora la relación entre los jugadores, a pesar de que hubo roces importantes, como la lesión de Alejandro. Pero que no hubo mala intención. Claro, sin mala leche. Mientras hay un intento de defensa argentino, el keniata se ve desesperadamente tratando de sacar al argentino de la cancha, pero está complicado para el keniata, ¿eh? Muy buena defensa en este caso. Muy buena defensa. Agarrado de la cintura y de las piernas. Se aferra como al negro. Ah, le pone la cara en el sobaco. Otro punto de Beto Barraza, que ojo, ya hizo tres, me parece. O más. Tres. Por lo menos. Tres al menos en este lapsito. Y va 23-26 ahora el partido. Qué distinta hubiera sido la historia si el equipo hubiera llegado entero, con todos los integrantes, a tiempo, con descanso. Realmente es una picardía, pero bueno, al menos pudo decir presente la selección nuevamente. Sí. Y Bruno, ahí está Bruno. Zafarse ahora. Le hace cosquillas, ¿eh? Ah, eso se puede, ¿no? Saca las manos, difícil, está difícil, pero avanza Bruno. No llegó. Y punto de Kenia. Visita. ¿Cuándo hay water break? Así es. Muy bueno tu Punjabi. ¿Qué dicen? ¿Cómo está esto? Está difícil, ¿eh? Y está difícil, ¿no? Esperemos que se puedan reducir las distancias, al menos que no haya una diferencia de doble. Está Dinero, ¿no? León escuchando esta transmisión, o por lo menos está en nuestro chat, nuestro amigo de Punjab. Sí, un abrazo, gracias. Un abrazo. Por iluminarnos sobre algunas cuestiones. Que bueno, nos está... Es bueno tenerlo porque habla español y Punjabi, entonces nos puede decir qué está pasando. Sí, sí, le preguntamos si sabe qué pasó con Alejandro, porque por ahí ha escuchado alguna información de la transmisión y nos puede... Sí. Confirmar qué razón tuvo. Es un poco temprano. Está Saúl, está... Bueno, mucha gente, Arcángel Urbano, está Eri. Eri pendiente seguramente de si entra o no entra Jumagu, ¿no? Sí, sí, le queremos ya tranquilo. Es el momento para que entre. Le queremos ya tranquilo. Va a entrar Jumagu. Yo creo está confirmado ya, ¿no? Porque se acaba de lesionar Alejandro, sí. Un equipo diezmado, y me parece que es el momento en donde los grandes aparecen, ¿no? Es ahora, sí. ¿No? Cuando vas ganando 3. Tiene que mostrar temple. Aparte está preparándose hace cuánto tiempo para entrar. Sí. Entrenando en el gimnasio. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Te puedo decir las posiciones del otro grupo? Por Pakistán favor. Está primero con 4 puntos. Canadá e Inglaterra tienen 2 puntos, segundo y tercero. La India pone a Dinamarca cuarto con 0 puntos y a Sierra Leona quinto con 2 puntos. Está bien. No, porque no hay que ligarse por los números. Sí, exacto. Sí. No es la forma de hacer estas cosas. Así que bueno, y entre las chicas, Dinamarca e Inglaterra ganaron su partido y Pakistán y México perdieron el suyo. Así que Pakistán ha perdido. ¿Contra Dinamarca o contra Inglaterra? Ha sido, sí, lo he visto en los diarios de Punjabi como una gran sorpresa, ¿no? La victoria de Dinamarca contra Pakistán, todo un shock realmente para el mundo Cavadi. Así, ¿no? Es, disculpame Juan Pablo, Javier Pacheco Cai3 nos dice que le mandemos un saludo por la radio para su tío José, que está viendo el partido con él. Fuerza Maxi Villoslada, su primo, así bueno, que le mandamos un saludo. Y empezó el segundo... Water break. Hay nuevamente el ataque keniata, siempre muy brillosos, como sí. Lo marcará Sebastián, lo intenta agarrar. Lo consigue, lo agarró de la pierna. No, es Maxi B, ¿no? Y parece que... Debería entrar. Pero tenemos unos carteles que se cruzan hacia la transmisión. Debería entrar Rick y dice Saúl también, ¿no? Debería entrar los dos. Maxi lesionado, dice Dinero Leone. Parece que seleccionó Maxi. Pidió atención recién. Bueno, es lo que pasa también, ¿no? Con la falta de preparación, con el de jugar dos partidos seguidos. En el hombro. Bajados del avión, ¿no? Se sintió el hombro, él tiene. Bueno, nos decía Jumagu que se le sale el hombro. Claro. Sí, ya venía lesionado Maxi y tiene sus cintas de que se usan para el dolor y bueno, sí, se resintió. Sí. Ojalá que esto haga. No me quiero, ¿no? Meter con el poder. Pero haga recapacitar un poco, ¿no? La organización del Mundial, de que no se puede, ¿no? Traer un equipo y... Punto para la Argentina. Muy buen punto. Punto para Argentina y le... Para atrás y le rompió la nuca. La nuca, bueno. Puntazo, Esteban. Sí, ahí exigirle que se baje el avión y juegue al día siguiente y después juegue otro partido, un deporte y después otro, ¿no? Un deporte tan tan exigente físicamente. Sí, no, terrible. Pasan estas cosas. Para el espectáculo mismo, no solo para los equipos, ¿no? Recordemos que primero todo el estrés de la organización. Fueron menos jugadores de los que se prometió. Dos días de viaje y llegan y juegan un partido. Juegan otro el día siguiente y mañana tienen que volver a jugar. Es muy duro. Están tratando, el jugador que ya te está tratando, se va a hacer solo, se va a hacer solo, esquiva la línea con lo justo. Se fue, muchísimo. Se fue, muy bien, como así. Punto de defensa para Argentina. ¿No era Jumau ese? No, la defensa no, ¿no? No creo que haya hecho una... El punto no era, seguro. No, eso seguro. Vamos a confirmarlo, si entró Jumau. Mientras ataca Bruno ahora, ¿eh? Una puesta. Entró Jumau, dice Marcos. Era Jumau. Y Bruno, punto para Bruno. Y ahora vamos a ver a Jumau en acción en esta defensa. Estamos confirmando que entró Jumau. Esto sí, hay que este es el momento, es el momento. Ahí está. No toques nada. Ahí está Jumau. Sí, uno de los defensores centrales en la formación argentina. Ahí está Jumau. Impresionante el momento que estamos viviendo. Está Jumau jugando. Un mundial de Cavadi, su primer mundial, un vuelo sin manija. A los 40 años, mostrando que se puede jugar un mundial de Cavadi a los 40 años, su primer mundial. Ahora, esperemos el primero que no de muchos. Último. Claro. Yo apuesto. Es increíble, realmente. Seguro creo que ya pierde dimensión de estas cosas. Sí, pero es ridículo. Tenemos a pensar, hace. Vamos a decir rápidamente, hace 3 años empezamos con bola sin manija y hoy. Uno de nuestros integrantes está jugando un mundial. ¿Y este punto? Y sale en la que de la cancha, pero se lo van a dar a Kenia, ¿no? Salió antes del argentino. Pero yo no sé si la mano del Kenyatta no tocó antes que la espalda del argentino. No lo sé. Tendría que verlo. A ver si está otro punto de Jumau. ¿Qué nos dice mientras tanto? Sí, sigue ahí, firme. Sigue. ¡Y lo agarra! ¡Lo agarra! Lamentable. Héroe igual. Lo agarró. Estuvo. A uno de los Kenyattas más difíciles justo le tocaron, ¿no? Sí, o sea, cualquiera. Tuvo 2 segundos de gloria en que lo agarró. Lo llevó y ahí es muy buen punto de Bruno. Gran punto de Bruno, mientras tanto, ¿qué? Sí. ¿Es la sorpresa para ustedes? Sí. Y sí, a la verdad que se ha puesto el equipo al hombro. Además, un gusto para Jumau poder tocar uno de estos negros. Que cuando va a tener otra oportunidad, le ¿no? Tocó de tocar uno de los negro. Más utilizados. Claro, claro. Sudado encima. A este no iba a tocar, pero. Bueno, nos dicen algo en el chat, Juan Pablo, con respecto bueno, y la Jumau, gente ¿no? grita, ¿no? Jumau, vamos Jumau, Jumau, puntazo Román, grosso, ¿no? En este momento escasean las reflexiones y priman los gritos de emoción y felicidad. Hay que pensar también que tienen que dosificar las fuerzas para los otros partidos, por eso también Jumau. O sea, ustedes dicen que hay que conservar Esteban. A Sí. No tiene que jugar mucho para los próximos partidos. Punto los Esteban. Micrófono que tienen los relatores. Esto es una camarita, una webcam tiene en lugar de micrófono. ¿Es un coso de esos de médico que te usan para la oreja? Ahí tenemos la foto de Jumau participando del mundial, ya la sacamos, sí, pronto la estaremos posteando. Bueno, 50-32 Kenia arriba, Muy difícil el partido. Digo, Bruno que está con Esteban, ¿no? Los dos que se los están dos encargando de hacer los raids. Bruno. Sí, le gusta al relator le gusta pronunciar el nombre de Bruno, me parece. Y le gusta la BR. Sí. No hay en India. Es verdad, no se consigue. Parece que lo sujetan, va a ser difícil zafarse, pero no imposible. Siempre avanza unos metros, ¿viste? Siempre se las arregla para ir avanzando, 39, haciendo el salto de rana. Sí, sí. Realmente no uno de relativamente, no comparado con los otros jugadores tan fuerte, claro. Parece tan fuerte, pero lo es. Sí, la verdad, muy buena actuación. Bueno, yo creo que es la oportunidad histórica de Jumau de hacer un punto. Yo creo que no se va del mundial sin hacer un punto. Es el próximo objetivo. Sí, ahí está un semi Jumau. Sea un doble toque, Beto, digamos, para creo. El equipo rival. Uy, se nos cortó la transmisión. Bueno, una picardía. Fallas de origen. Originados en la sede de YouTube. Pero bueno, realmente estamos viviendo una emoción para todos, para nosotros también, especialmente lo decimos porque es un compañero de aventuras, un miembro de este staff periodístico. Y no es común, ¿no?, que un periodista pase a jugar el Mundial. Es verdad. No sé si Macaya Márquez nunca estuvo cerca de jugar Mundial de Fútbol. Uy, jugame una imagen. Uy, qué soft fuerte score lo que nos recibieron, sí. No, no. ¿Hay algún antecedente de esto? ¿De un periodista entrando jamás a jugar un Mundial? Jamás. Nunca. Es récord. Habría que llamar al Guinness. No hay antecedente ni anterior ni posterior a esto. Nos decía Sebastián en el chat que se nota la mano de Ricky, ¿no?, en el cambio de Bruno pasando de defensa a ataque. Y es verdad, ¿no? Es cierto, le ha dado muy buenos resultados esto. Volvamos al partido. Ahí está Jumago en el centro. Qué buena agarrada. Muy bien, cómo le agarró el pie. Jumago muy atento. Le hace el destornillador, le hace el negro. Muy buena agarrada. Pero lo tiene muy agarrado. Se va a la cancha. Se ofendió. Yo creo que si la suelta, se sale a la cancha. Se salió. Punto de defensa para Argentina. Muy buen punto. Y Jumago se abraza y Jumago va a abrazarlo. Ahí está, bien Jumago, bien ahí. Mostrando, ¿no?, el carácter, un líder positivo, verdaderamente. Estoy muy emocionado con esto, Jumago. No, la verdad no, que es increíble. Todavía no es eso, igual no terminamos de entenderlo, creo. Jumago es puro huevo, dice Saúl. Jumago hizo apoyo emocional, dice Marcela. Y se escapa Bruno, y se escapa Bruno Argentina, otra vez. Vamos, ¿cuántos puntos hizo Bruno ya? ¿Qué está haciendo? Vos, ya las estadísticas. 30. 51-35 gana Kenia y viene el más aceitado de todos. Y lo busca Jumago, me parece. No. ¿Se fue? Para mí se fue, Dice el árbitro que frenó justo. No lo quiere tocar. Prima el asco a veces. Claro. Si vos vas corriendo, sos rider, ¿no? Sí. Vas corriendo y saltás sobre los defensores acostado, digamos, en lateral. Tipo, como si fuesen Palermo. ¿Vale? Después de esta, seguro. Se escapa, buen punto de Esteban, ¿no? Sí, buen punto de Esteban. Golazo. Entró con defensor y todo. Riéndose. Vamos, Jumago, cuando jugamos juntos ahí ibas a llegar, dice Arcángel. Se tiró Jumago, ¿dónde está? Lo fueron a buscar. No llega, lamentablemente. Ahora siempre le toca bailar con la más fea, Jumago. Buen papel de Jumago. Sí. Estuvo cerca de hacer dos puntos. Es verdad. Y ataca a Bruno mientras tanto. Qué orgullo, ¿eh? Qué orgullo que Jumago esté jugando Mundial. Sí. Imagino a sus hijos, ¿no?, delante del televisor. Y sí. Viendo esto, emocionados. ¿Cuántos pueden decir que mi padre ha jugado Mundial? ¿Tu padre jugó Mundial? Nadie puede decir eso. No. Que mi padre ha jugado Mundial. Claro, ¿verdad? Y ahí se viene otro ataque de Bruno. Intenta sacarlo, patearlo afuera directamente. La quiere reventar afuera. No. Muy buen movimiento agarrando la pierna, hay que decirlo también, del jugador keniata. Cuando Bruno se iba alejando, le tiró la mano, le sacó la pierna de apoyo y logró que no se le vaya. Qué mal hecho el turbante tiene el radiador. Sí, muy desprolijo. Mal ejemplo para los niños. Se le escapa a Beto ahora el keniata, es otro punto. 54-36. ¿Y un raid de Jumago? Yo creo que... ¿Por qué no? ¿Qué puede pasar? Partido, ¿por qué no una alternancia? Eri nos debe estar odiando ahora, pero queremos ver a Jumago haciendo un punto. Y ya está Esteban luchando cuerpo a cuerpo, como siempre en este deporte, contra un rival. Buena, se zafa. ¡Ay! Estaba todo. Llega. Se va arrastrando. Tiene que llegar, una de palomita. Y larga el pie, empuja. Llega. Golazo de Esteban. Creo que pasó al segundo 48, pero se lo dejaron los árbitros. Fue tan emocionante que prima, ¿no?, el criterio del espectáculo también. Y ganó Kenia. Y festejan como locos, por supuesto. Es histórico para Kenia, ¿no? Un saludo también a la gente. El bolas y manija de Kenia en este momento están celebrando el primer triunfo del Día Nacional de Kenia. El Día Nacional de Kabaddi de Kenia. Pero bueno, 55-37 ganó Kenia. Y levantan al Ricky Kenyatta, ¿eh? Claro, tiene un técnico indio. Es lo que nos dijo Jumago, ¿no? Claro, sí, cualquiera. Bueno. O algunos. Quizás para la próxima Argentina podría nacionalizar a Jumago ¿no? Guarriqui. Me gustó el partido, dice Marcela. ¿Les hacen reportaje de los jugadores? Sí, sí. Sí, quedemos, ¿no? Porque... porque en el partido de ayer le hicieron un reportaje memorable a Ricky y a Román. Sí, Román sí que los saluda con una frase en punjabi, una cosa demagoga totalmente, y que después no puede... Una camiseta argentina se puso, claro, en el momento y dijo, hola Argentina. Sí, sí, sí. No puede sostener después el diálogo porque no sabe inglés. Claro. A lo cual habló Ricky y Ricky le tradujo y nosotros... No. Increíble porque Ricky, bueno, lo que siempre dice, ¿no? All good, all stay in India... All people, congratulations, all people, felicitations, in Punjabi, and the government of Punjab, dice. Y en un momento le pide que le traduzca a Román, sí, y se escucha a Ricky diciendo, ah, quiere, decime algo, decime qué cosa, yo le digo, este Carlito. Sí. Che, dice Erika, Eri decía que estaba sufriendo en el chat, pero no entiendo por qué realmente. Si... Es un profesional de... Bueno, claro, ay, se dedica a eso, años entrenando para eso. Sufriendo por lo deportivo, directamente, claro. ¿No? Todos, claro, por supuesto. Así es. Leone dice que está en Punjab right now y que, que se puede encontrar gente loca en todos lados, ¿eh? Erika, la esposa de Juan Martín, manager, periodista especializado y ahora jugador de Cavadi, quizás preocupada, pero es un profesional, sabe lo que hace. Mucha gente en el chat comentando. El Tito Puente Indio dice J. Camba. El Tito Puente Indio, que es el relator, es como el Nelson de la Rosa, gigante también, ¿no? Así es. Fue un buen partido. Dos hombres resultaron heridos. De otro modo la puntuación sería diferente, dice Dinero León. Le agradecemos nuevamente por un partido su que compañía. Deja dos lesionados para Argentina, sí, pero era el momento de arriesgar, era el partido que había que jugar. Sí, dejaron la cara de Ocruz. Dejaron todo, literalmente, ¿no? Casi que dejan el cuerpo. Así es. Esperamos tener noticias pronto, ¿no? De cuáles fueron las lesiones. Sí, sí. ¿Qué pasó? Lástima que no hay wifi en el estadio, ¿no? Si no, quizás Jumagu nos podría... Yo pensaba, quizás Jumagu se puede conectar igual y tuitear el próximo partido. Quizás de su papel de defensor mientras está jugando. Argentina, puede ser. ¿Cómo se ve? ¿Está haciendo? ¿Cómo se ve en el mismo campo? Claro, un Foursquare, ¿no? I'm a major. Cavadi Stadium. ¿Y cuándo es el próximo partido? Comentémosle a la gente. Y mañana, me parece, mañana, ¿no? Mañana es no sé 5:30. ¿Quién va a jugar? Yo creo que nos mandan pasaje y vamos a tener que ir. Vamos a tener que ir. Sí. ¿Y lo vamos a transmitir? No, me parece que va a haber una cobertura por Twitter. Es por Twitter, me parece, porque es muy de madrugada. Y bueno, está difícil, pero si quieren venimos. Qué bien que queda el traje con el turbante, ¿eh? Sí. Saludos a Camba, que se me va, gusta la mi gente vecino que combina el turbante con la corbata. Sí, eso es. O con la camisa, mirá el de Bordón. Perdón, voy a meter un chivo que no tiene nada que ver con esto, pero ya que está CJ Camba ahí en el chat. Este es domingo a las 9 de la mañana. En Reserva Ecológica, en la entrada de Viamonte, hay vamos a usar pajaritos. Bird watching. Así que yo voy a ir, seguramente. Bueno, CJ Camba estará, obviamente, ahí. Es un recorrido distinto del que se venía haciendo, así que los que ya fueron pueden ir de nuevo. Y los que no fueron. Invitados. Los que no fueron, me gustaría mucho que vengan, porque la verdad está muy bueno. Está bueno apoyar lo que hacen, porque se están moviendo mucho. Y bueno, son un par de horitas, 2 horas y media, 3 horas, y después comer algo, la verdad está muy bueno. Eso solo. Derrota histórica, pero en el buen sentido, dice Jorge, que debió estar aquí, Jorge, no sé qué pasó. Y, mis inteligencias. Sí. Quizás entendió que era 8:30 de la noche. Quiero... Esperando las notas al costado del campo, ¿eh? Sí, han pasado directamente a estudios en esta oportunidad. El chico, el Titi Fernández, o el Benedetto en todo caso, del Cavadi, que no apareció en esta oportunidad haciendo notas a los jugadores. Pero seguimos esperando. Y mañana el partido sería contra Estados Unidos. No. India. ¿Cómo? ¿Contra India? No sé, vamos a estar confirmando. Ni bien lo confirmemos. Yo creo que si es contra India tenemos que venir. A ver, vamos a... Qué terrible, ¿no? Jugar contra India con un equipo diezmado. Podemos venir directamente a la noche y nos quedamos a dormir acá. Sí, también. Sí, también. Jorge pregunta, ¿sigue la transmisión? ¿Qué transmisión? Ah, la nuestra. La nuestra. Contra India, 5:30 de la mañana. Mañana, contra India, 5:30 de la mañana... Juegan los chanchos. El partido que todos quieren jugar, ¿no? India es el mejor del mundo en esto. El partido, y es un orgullo jugar contra India. Planteo, ¿no? Este debate, ¿no? Sí. El partido contra India, la NBA del Cavadi. ¿Ustedes jugarían a alargar los puntos y que haya pocos? ¿Alargar la duración? ¿A especular para hacer el marcador más corto? Menos, sí. Sí. Menos puntos en general. Menos puntos en general. Arriesgarse, ¿no? Entonces, justamente, como esto que decís de que India es el partido que todos quieren jugar, me hace acordar, es como para festejar que te toquen. Como ayer justamente veía las imágenes esas históricas de cuando al Collano le tocó jugar con Real Madrid. Uh-huh, que sí. Ahora se repitieron en los últimos días. Hubo un sorteo también que no me acuerdo qué equipo le tocó contra el Real Madrid. También festejaron cuando salió. Es lo mismo. Si vas al Mundial y sabés que vas de punto, digamos, porque no vas a luchar por el campeonato, está bueno que te toque con India o con los equipos más, claro, importantes. Claro, para tener roce. Sí. Saludamos a Dinero Leone, que nos dice: goodbye, see you later, it was a good match. You can join Kabaddi World Cup 2013 fans page. Pueden ir, Kabaddi World Cup 2013 en Facebook. Y nos dice: buena compra, hasta luego, que era un buen partido. You puede unirse Kabaddi en Facebook, así como para las noticias locales de Punjab. Gracias. Love you, nos dices. Love you, bye. Los amo comprando. Love you, bye. Tu dinero. Y saludos a Saúl también, que nos saluda. Sí. Me alegro de su transmisión. Y Jorge dice que si le decimos a Marcela, perdón, que el sorteo que hay es el del Mundial. Sí. Ahora a las 11 de la mañana. No. Es a la 1. Es a la 2 menos cuarto es el sorteo. Yo me quedo, lo hago. No, si yo quiero. Me voy a trabajar porque tengo que trabajar. Pero Jorge puede venir, así que podemos retomar la transmisión a la 1 de la tarde para hacer eso. Sí. Lo estamos diciendo en este momento. ¿Lo hacemos? Sí. Así que sí, porque se sortea el Mundial, ya vamos a hacer de fútbol. ¿Quién le toca jugar a Argentina? El Mundial de Fútbol, es verdad. Después de muchas especulaciones y de unos cambios al último momento de los bombos, sacaron a Francia, lo pasaron a los europeos. Epa, ¿quedó fuera del Mundial? No. Lo pasaron de Copón para que esté con los europeos. Entonces, en uno de los Francia esté con los europeos, una vergüenza. Sí. No, pero en uno de los bombos, en vez de haber 8 y 8, hay 9 y 7. Y el primer europeo que se saque del bombo de los europeos pasa al otro bombo. Una vergüenza. Todo para tal vez evitar que Francia le toque el mismo equipo, el grupo que Brasil u otros equipos importantes, ¿no? Así es. Jorge dice que si queremos viene, que en contra está, que es él, y a favor que tiene regalos. Así que sí, por favor. Estamos esperando, vamos a retomar la transmisión a la 1. Sí, más hay tarde. Hay muchas cosas para hablar. Ayer en Sin Codificar hicieron un simulacro de sorteo y dio muy interesantes grupos. Argentina, un grupo. Ahí tenemos entrevista. Ahí está Ricardo. Disculpame, vamos a escuchar. Disculpa que te interrumpa, ¿no? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਅਰਜੈਂਟੀਨਾ ਦੇ ਕੋਚ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ 3 ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਜੁਆਇੰਡ ਵਿਦ ਰਿਕਾਰਡੋ ਐਂਡ ਅਲੈਸਾਂਡਰੋ ਅਲੈਸਾਂਡਰੋ ਹਾਊ ਵਾਸ ਦ ਗੇਮ ਕੋ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ Le piden a How's the game? Bueno, sex. I lose my voice in the match. Don't have voice. Yeah, it was. It's a good match. Congratulations to Kenya, your coach. Kenya won 1-1 last year, Argentina. This year, Kenya. And now, only rest. Play against India tomorrow and USA. All my team is broken, but all people is fine. It's fine, the people. Players are good, but only thing. Send to all bunch of people. I hope enjoy this game for the people. But I have a short team, only 8 players, 3 injuries now. I hope tomorrow play the best way against India. Ricardo, 3 of your players got injured today. They tried their best. The three best player injured, yeah. But look, important is for the family in Argentina. All people are fine. Argentina. Only common lessons, I can no problem, but tomorrow is I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. Thank you, Ricardo. Bueno, dijo que está bien, que están todos bien, por las dudas. Argentina de coach, de vice captain, his team de 3 khidari aaj zakhmi ho gaye ne tournament de duran, muqable duran te hun Bueno, acaba de hablar Ricardo y el vicecapitán, ¿no? Vicecapitán, sí, no puedo hablar mucho. No puedo hablar porque... Solo dijo, ¿qué dijo? Porque dijo no sé lo que me dijo. No, dice, contestale, dice Ricky. Y es que no sé qué me dijo, le dijo Alejandro. Y Ricky no le dijo. No, ahí terminó la entrevista. Hay que hacer la remera de I don't know tomorrow. Es como un tomorrow never knows, sí, ¿no? Sí. Pero es otro estilo. Es un nihilismo con esperanza. No, excelente las declaraciones de Ricky con cero voz diciendo I have no voice. I lose my voice. And I have no voice. Y gran momento donde dice Kenia one to one. One to one. Gracias Argentina. Argentina. Dice, sí, y le marcó el terreno. Y llevando la tranquilidad a la familia, concretamente en Argentina, de los tres insurers, sí. No sé cuál es el tercero, quizás sea Jumagu. No es Jumagu. No sé cuál es el tercero. Creo que Maxi salió. Maxi, Alejandro y. Alejandro y alguno más. Pero bueno, estaban bueno, bien. Ricky. De hecho, Alejandro apareció ahí vivo. Ricky, tal vez el tercero. No tiene voz. Pero bueno, dijo que son todas lesiones comunes, que no es nada preocupante. Sí. Hay que ver quién juega mañana, ¿no? Pero seguramente Ricardo estará, Jumagu también, haciéndole el aguante a el mejor equipo de Cavadí del mundo. Marcela dice que la frase de Ricky, I don't know tomorrow, está en la altura de veo gente muerta. Grandes sí. frases, ¿no? Que de la humanidad ya. Muchos saludos, dice Saúl, muy alegre su transmisión. Nos vemos mañana contra India. Nos está poniendo presión para venir. Sí. Sí. Y bueno, y Ricky decía ahí palabras del técnico que no saben qué va a pasar mañana, con qué van a ir. Pero que van a tratar de ser lo mejor para el espectáculo y para jugar con India, con lo que haya, ¿no? Queremos llevarle tranquilidad a Marcela, finalmente con el tema del Mundial. Yo ya me voy retirando, porque lamentablemente no me voy a quedar más. No hay forma que nos toque con Brasil, Alemania e Inglaterra en el grupo. No hay forma. Queremos llevar también nerviosismo a Eric, que no hay forma de que Jumagu no juegue mañana. Claro, no hay jugadores. Trata de jugar de Ryder. Así que, bueno. De los dos puestos a la vez. Contra India, ¿no? Los mejores del mundo, gente que vive de esto. Una selección de selecciones fuerte. ¿Qué se toma esto? Muy en serio. Claro. Así que bueno, le mandamos un saludo a Eri también, ¿no? Sí. Ahí está escribiendo, vamos a ver qué opina. Perfecto. Paciencia, dice, bueno, nada más. Muy, bien, muy centrada, Eri. No quiere. Actitud. Bueno, sí. No quiere matarnos todavía. Medio forrito el tipo este Benedetto de la India. Ayer preguntaba cosas medio chotas. Sí, le preguntó, la primera pregunta de Ricky fue, no jugaron muy bien. Sí. ¿No? Le dijo, sí. ¿Qué pasó? You came here and nothing achieved, algo así, dijeron, ¿no? Como, vinieron acá con los jugadores, con todos los jugadores y... Te sale muy bien, te sale muy bien el acento. Y no lograron nada, y ahí Ricardo medio que se calentó un poquito, y ahí ya después le dijo Carlitos. No, ahí Ricardo le dijo, no, all people in India... All people, our players, very, very fine, very, very. Creo que habría que hacer una denuncia pública del tema de los pasajes y eso cuando los entrevistan, meterlo hacia el pasar. Claro, capo, no me mandas el pasaje, ¿cómo quiere que lleguemos? Pero seguramente lo manejará puertas adentro, ¿no? Sí, así puertas cerradas. Bueno, yo me voy a retirar. Tengo que ir a recorrer librerías. Tengo que trabajar mucho, pero seguramente a la una. Volvemos. Estamos anunciando. ¿Saben cuánto dura? ¿Del sorteo? No, debe ser así. No sé si empieza... No. La transmisión empieza más temprano. Todos los espectáculos empieza a las 11. Ahí que... espectáculo. Sí, no es un embole, supongo. El otro día presentaron la pelota y hubo espectáculo. Supongo que para el coso también. Bueno, o sea, la 1 empezaría el sorteo propiamente dicho. Bueno, dependiendo de cuánto dure, si puedo poner una escapada tipo 2 para estar. Pero no sé. No sé cómo se escribe esto. Nada, ya fue. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Estaremos entonces más tarde con el sorteo del Mundial. Así es. Vamos a estar anunciando por las redes sociales confirmando esto, pero en unas 3 horas estaremos volviendo para hacer el sorteo de los grupos del Mundial, Sí, Jorge dice que la transmisión empieza en unas horas, que está ahora ya empieza. Que se hablamos un ratito antes. Claro, me pasa que Fran tiene que trabajar también. Hay que hacer sí, otras yo cosas también, pero bueno, me puedo poner por eso, acá. Así es. Así que bueno, nos vamos. Bueno, un gusto. Gracias por todo, Bueno, mientras nos estamos yendo... Sí, es un momento incómodo porque ya terminó la transmisión y estamos acá como que no sabemos qué hacer. Sí, bueno. ¿Vamos el domingo a lo del coso? Puede ser, Bueno.